silueta luminosa va saliendo de mis sueños, va saliendo de la tierra. Mi rastro quedará por los caminos una eternidad. Marchitándose en el tiempo.